nos visita Guillermo Sandoval, del elenco de teatral de Cardumen, que es una... Bueno, que nos cuente él. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Buen día. Buen día, ¿cómo van? Bueno, primero que nada, agradecerles por el espacio, y bueno, por el tiempo también, así que primero vamos a empezar por ahí. Sí, este es un nuevo, bueno, nuevo elenco que hemos hecho. Hemos como debutado, digamos, el miércoles pasado en un estreno ahí en Cajamarca. Esta obra, bueno, ha sido una coproducción con Cajamarca y también con asesoramiento de Víctor Arrojo. Y es como una creación colectiva que hemos hecho, ¿no es cierto?, con la obra. Y nada, como que era un nuevo desafío para nosotros, ya que era como la primera obra que íbamos a estrenar. Era el primer proyecto que estábamos haciendo juntos, digamos, fuera de la facultad. Que este proyecto es Galdorín y la Corona Perdida. Exactamente, sí. Es un infantil. Ajá. Vimos que había esta oportunidad, ¿no es cierto?, de la temporada de infantiles que venía, que está llenísima de muchísimas obras. Sabíamos que había mucha demanda, digamos, ¿no es cierto? Y nada, quisimos como lanzarnos a ver qué pasaba. También confiábamos, digamos, en lo nuestro, digamos, en lo que habíamos creado, en lo que habíamos ensayado, en todo, y decidimos ir por ello. Así que nada, por ahora ha funcionado bastante bien, bastante lindo nos ha ido. ¿Cuál ha sido la respuesta del público infantil y también del público adulto a la obra que están haciendo? Nos ha sorprendido bastante porque la semana pasada estuvimos, por suerte, llenos, comentarios muy, muy agradables, muy buenos, crítica constructiva, de todo, pero nos ha sorprendido para mejor porque, viste, uno siempre piensa, y faltará algo, faltará aquello, somos nuevos en esto, no sé qué. Y la verdad que la respuesta ha sido bastante favorable, bastante efectiva, y eso nos ha animado muchísimo. Porque nada, viste, siempre está la duda cuando se encara un proyecto nuevo, con un elenco nuevo, y la verdad que la respuesta ha sido bastante linda, ya desde los adultos hasta también de los niños. Se han divertido muchísimo los niños, han interaccionado, han de todo, digamos. Bien. Guillermo, y contanos un poco entonces de qué va esta obra, de qué sin spoilearnos, claro. Un poco, ¿de qué trataría esta obra Galdorín y la Corona Perdida? Galdorín y la Corona Perdida es un... esta obra en realidad la empezamos en la facultad, en una materia de la facultad que era una de las últimas, que se llamaba Técnicas Corporales 4, y empezamos como a hacer una estructura medieval, ¿no?, de la obra, donde había justamente una reina, una reina malvada, digamos, un secuaz, que sería yo, y estaba el pueblo de Galdorín, y bueno, Tebalda, que vendría siendo como la heredera, digamos, ¿no?, la princesa. Bien. Y un hada. Entonces, nada, agarramos esa estructura y la empezamos a construir después afuera, como más independiente, y la obra trata como bueno, esto de que la malvada quiere obtener el poder, quiere tener el trono, quiere tener la corona, y van a haber muchos impedimentos para Tebalda, que es nuestra heroína, por así decir. Bien. Que va a recurrir, va a tener varios obstáculos en el camino, ¿no es cierto? Que eso va a hacer de que se le dificulte un poco poder lograr su misión, pero que al fin y al cabo lo hace, digamos. Y donde lo malo se vuelve bueno, donde la justicia, digamos, gana también. Donde hay también como un final feliz, por así decir, para no spoilear mucho. Claro, para no spoilear mucho. Comentabas que, bueno, salieron de la facu haciendo este proyecto, es autogestivo, o sea, independiente. ¿Cómo ha sido el proceso de ir, hasta que pudieron finalmente presentarse? Claro, nos ha ayudado mucho la coproducción con Cajamarca, porque uh-huh. Nos ha ayudado mucho con el espacio, las horas de ensayo, la escenografía, casi de todo, ¿no es cierto? También el asesoramiento de Víctor Arrojo, porque si bien nosotros estábamos como creando la obra, también nos ayudó muchísimo él en partes, viste, donde no sabíamos para dónde encarar o cómo resolverlo. Entonces, con su experiencia también nos ayudó bastante. La obra como que está hecha también con muchas improvisaciones de situaciones que la fuimos formando así. También escribimos la dramaturgia, todo completo. Hay cosas que eliminamos, cosas que modificamos. Fue un largo, digamos, proceso, ¿no es cierto?, de escribir, de borrar, de improvisar, de sacar, de probar, de todo, ¿no es cierto?, como mucho ajuste, digamos, y bueno, y así fue como creándose. ¿Y han hecho todo entre todos, sería? Sí, sí, sí, la creación colectiva, claro, es como que le hemos hecho entre los seis. Ajá. Y hemos estado haciendo de todo junto, digamos, ¿no? Nos hemos encargado de autogestionarnos nosotros mismos también, buscando de todo, ¿viste? No sé, uno por un lado vestuario, escenografía, actuación, improvisación, recursos, utilería, de todo. Como que todos nos poníamos en todo, digamos. Pero sí, sí, sí, mucho diálogo, mucha comunicación también, porque, bueno, es complicado a veces cuando es medio numeroso. Por suerte somos seis. Y somos en realidad siete en Cardumen Teatro, pero bueno, actuábamos seis ahora. Bien. Me imagino que es un proceso de producción, de realización bastante grande, y como vos decías, son seis personas. Inevitablemente también tienen que ir tocando como amigues, parientes, gente siempre que tenga algo de vestuario, algo. ¿Cómo se realiza ese proceso de hacer algo independiente y tener una producción, empezar de cero o empezar a pensar, ¿no? Desde ahí, de la materia de la facultad, empezar a pensar cuándo se empiece a materializar ese trabajo de hacer una obra, que es como bastante, ¿no? Y llevarla a cabo y llevarla a un teatro y que vaya público. Bien, sí. Claro, como decimos, el proceso, sí, fue largo y la verdad que con mucha ansiedad, mucha ansiedad entre todos, porque es lo que vos decís, no sabíamos a veces cómo resolver cosas. Por suerte, cada uno, digamos, de los integrantes, tenemos experiencias, digamos, afuera del teatro, ¿no? Cada uno con sus cosas. Y eso también ha ayudado a que cada disciplina o cada saber que sabe cada uno haya como aumentado, digamos, como que lo hayamos unido y lo hemos consolidado, y eso nos ha ayudado mucho. Por ejemplo, no sé, la escenografía, hay varias cosas que, bueno, justamente vienen de mi casa. Claro. Aquí hay alguna cosa de mi mamá. Que saben, digamos, porque hay veces que uno saca y no sabe la familia, y de repente dice, ¿y a dónde estaba la fuente que yo usaba para la ensalada? Me pasó el domingo, le saqué unos banquitos de madera, ¡ah, ahí estaban los banquitos! Claro. De puros troncos, ¡ah, claro, con razón no puedo encender la chimenea! Y ya saben, ya se van habituando que las cosas que desaparecen van a aparecer seguramente en una escenografía. Sí. Y bueno, y otro amigo tenían como contacto de prensa también, por así decirte. El vestuario también nos ayudó mucho. Bueno, hay Víctor Arrojo en el Cajamarca, que también lo consultamos. Sí, fuimos consultando, pero de todas partes. También fuimos como comprar como telas, viste, a lugares para hacer, bueno, unos títeres que hay, para no dar mucho spoiler, pero como que sí, nos autogestionamos entre todos, digamos, y con miedo a veces, porque uno nunca sabe lo que se va a encontrar o cómo va a ser, pero sí ha sido como un desafío nuevo. Teníamos muchas ganas ya, viste, de hacer algo independiente, después de estar varios años en la facultad, y probar, o era como un desafío también entre nosotros para poder consolidarnos un poco más, para ver si podíamos o no podíamos, por la experiencia más que nada. Yo el otro día lo pensaba y era como que si hay o no ganancia, eso es como secundario, viste. Lo primordial para mí era la experiencia que se ha ganado ahí, cómo ha sido la convivencia, cómo ha sido trabajar en grupo. Que es todo nuevo, para nosotros es todo nuevo. Y porque una cosa son trabajos de la facultad y otra cosa es trabajo ya afuera, independiente. Claro. Entonces eso ha sido bastante lindo. Bueno, y justamente sobre eso, ¿cómo fue el proceso por parte de la facultad? ¿Si recibieron algún tipo de ayuda, ya que salieron, digo, de alguna cátedra? Pienso yo, no sé, en los trabajos prácticos que hacemos en la facu, ¿cómo realmente fue el proceso de, bueno, esto es real, la gente está yendo y está asistiendo y bueno, y encima les está yendo bien, o sea, como que también eso. Sí, hay mucha gente, claro, de la facu que también nos ha apoyado mucho, ha ido. Uh-huh. Sí, yo creo que la facu nos ha ayudado mucho en adquirir herramientas, digamos, que las hemos usado en el teatro infantil. Así que eso, como que también, viste, en esa cátedra justamente nos dejaron la libertad, digamos, de hacer teatro infantil. Entonces eso también nos ayudó a armar la estructura, ¿no? Pero sí, sí ha sido bastante lindo, porque también hemos tenido, bueno, profesores que nos han dado su apoyo, digamos, ahora con esto del estreno, lo de las obras, bueno, promocionar la obra, de todo, consejos de ellos también, para cualquier cosa, viste, o cualquier escena que por ahí nos tiraban algún dato importante y lo podíamos como potenciar. Bien, recordamos a la audiencia que estamos charlando aquí en nuestro estudio con Guillermo Sandoval, integrante del elenco Cardumen, que presentan una obra en el Teatro Cajamarca que se llama Caldorín y La Corona Perdida. Y bueno, estamos acá charlando, nos está contando cómo fue este proceso de realizar la obra y un poco de qué trata esta obra, que es una obra infantil y de la cual nos dice que les está yendo, por suerte, muy bien. Y bueno, ¿y funciones cuándo tienen? Funciones, esta es nuestra última semana, uh-huh. Estamos hasta el domingo, todos los días, 16:30 horas, en el Teatro Cajamarca, uh-huh. Que es entre España y Barcala, justo un poquito antes de llegar a Barcala. Estamos ahí en el teatrito, pero nada, bastante lindo. Después no sabemos si vamos a seguir haciendo, pero por ahora son estos días que quedan, jueves, viernes, sábado y domingo. Y por suerte ha sido lindo, la respuesta ha sido muy, muy linda y agradecer también por la gente que ha ido, que nunca está de más. ¿Y bien, para conseguir las entradas, como para quien quiera ir hoy, por ejemplo? Para adquirir la entrada, estamos en entrada web, ahí van a ver que está, bueno, justamente la cartelera de Galdorín y La Corona Perdida. La entrada está, bueno, ¿se puede decir el precio? Sí, ¿no? Sí, claro, por supuesto. $1,000 está en entrada web. También se puede adquirir en taquilla del teatro también. Tenían que ir como un ratito antes y ahí comprarla, digamos, en el teatro, por las dudas que no se llenen. Entonces, perfecto, para quien no tenga planes para esta siesta, mm. ya se van preparando, porque están más. Exactamente. Guillermo, ¿qué, un poco para hablar un poco más de la obra, ¿qué nos vamos a encontrar? Una obra infantil, uno piensa, bueno, pues pueden haber muchas cosas dentro de la obra infantil. ¿Y qué nos vamos a encontrar un poco para que la gente ya vaya haciéndose la idea de qué va a encontrar en esta obra de teatro que han desarrollado? Bien, la obra la hemos pensado más que nada en algo más general, ¿no? No solamente para niños, sino para niños y adultos, cosa de que también tengan algo, digamos, ¿no es cierto? Gente adulta, también adolescente, para no hacerlo solamente de niños. La obra está pensada en ese punto y también, bueno, lo hemos llenado como de recursos, tiene mucho dinamismo, tiene mucho ritmo, le hemos pensado que hayan muchas acciones también, muchos juegos de espada, de todo, corios, canto, le hemos llenado de recursos a lo loco para que el ritmo no se pierda y la atención siempre esté como enfocada, ¿no? Para que no se distraigan, porque se distraen un minuto y los perdimos. Pero no, lo hemos pensado justamente para que tenga buen ritmo y así la gente se entretenga. Es como, bueno, es media comedia también, tiene situaciones, bastante de juegos corporales y juegos verbales. Bueno, también mucho físico, digamos, mucho de correr, de cargar. De todo, de lo que te imaginé. También algo nostálgico también, porque hay partes donde uno va como a hacer catarsis, ¿no es cierto?, con lo que está escuchando o viendo, que eso también está pensado también, pero tiene de todo. Dura una hora o, uh-huh. o un poquito menos a veces, pero vendría siendo más que nada eso, ¿no es cierto? Bien. Perfecto. O sea que podemos encontrarnos con una obra que le puede gustar tanto a niñes como a adultos, por igual, como que la van a pasar bien, vayan adultos o niñes. Exactamente, sí, completamente. Charlábamos la otra vez un poco de otra con otra obra de teatro y comentábamos eso, ¿no? Que tiene de bueno, por ahí uno cuando lleva a sus niñes a una obra de teatro, que puede volver a imaginar, a jugar, a reírse de cosas que quizás cotidianamente no nos estábamos riendo, no estamos viendo, pero bueno, en estas obras llamadas de alguna manera infantiles, pero que tienen como un humor que abarca todas las edades, nos permite un poco eso, ¿no? Poder ir, divertirnos, pasarla bien, también reflexionar, emocionarse, como pasar por todos esos estadios que está buenísimo desde el punto de vista del arte y del teatro, ¿no? Sí, lindísimo eso que decís, me encanta, porque es eso, en realidad el teatro también, y es lo que también tratamos de plasmar todo el tiempo, ya sea con esta obra o con lo que vayamos a hacer a futuro. También hemos pensado varios proyectos, digamos, a futuro, ¿no? Pero sí, es lo que decís vos, es un juego donde van a haber varias emociones encontradas, o también es lo que queremos, digamos, plasmar, Y nada, estamos muy contentos con la decisión, con todo lo armado, y estamos, bueno, muy unidos ahí. No sé si querés mencionar a quienes forman parte del elenco también. Sí, bueno, el elenco, bueno, está formado por Aldana Duto, Liceo Velázquez, Nicolás Gómez, Selene Búmbalo, Celeste Calderón, bueno, Solcito Beneite, y yo, Guillermo Sandoval. ¿Faltó alguien? No. Creo que no. No te olvides de nadie, no, porque si no. Cardumen, claro. Después. Puede ser cardumen de tiburones, de pirañas, de. Sí, seguro, seguro. Escúchame, Guillermo, te hago una pregunta. Y recién mencionabas cuál era un poco tu rol dentro de la obra. Y si no me equivoco, dijiste que eras una especie de alguien no tan bueno, como alguien más malvado. ¿Cómo es representar a alguien malvado en una obra de teatro? Siempre hemos traído gente que son los buenos. Bueno, mirá. Claro, y ahora tenemos a un malvado acá. Entonces vamos a aprovechar para preguntarle cómo es ser el malvado de la obra, de la situación, de lo que ocurre. Excelente, qué privilegio, soy el primer malvado. No, a mí me ha gustado mucho más ser el malvado que el bueno, te digo, porque tiene mucha más libertad, ¿no es cierto?, en el juego. Claro. Por ahí el bueno como que es solamente bueno, y bueno, yo lo que hago, me gusta mucho de malvado, es romper mucho con el personaje, ¿viste? Es un malvado medio torpe, a veces es más serio, a veces se desata, a veces está más... Me hace acordar a ciertos funcionarios que conozco. Por donde dice torpe, malvado. Tiene mucha maceta. Uno nunca sabe cuál de cuál. Claro. Pero no, me ha gustado mucho interpretarlo. Se llama Gárgara, mi personaje. Sí. No es parecido, pero quise, en aquel tiempo, quise darle un parecido a Gargamel de los Pitufos. Ah, bien, claro. Viste que es como medio grande, sí, claro. Medio torpe. Pero me ha gustado muchísimo, la verdad que es la primera que lo hago también, de malvado. Y me ha gustado mucho porque tiene como mucho juego, tiene mucho juego corporal, que también a mí lo que me gusta mucho. Me gusta mucho trabajar con ritmo, viste, más trabajo así. Y a mí el proceso me ha encantado mucho, he tenido mucha libertad en hacerlo, digamos, el personaje, y me re quedaría, no lo cambiaría el personaje, nunca, no, amigo, me gusta mucho. Bueno, entonces, ¿qué querés, Guillermo, terminar de invitarnos así, hacernos toda la invitación para que nuestros oyentes puedan ir y disfrutar de esta obra? Perfecto, sí, bueno, los invitamos con Cardumen Teatro a la obra de Galdorín y la Corona Perdida. Vamos a estar jueves, viernes, sábado, domingo en el Cajamarca, entre España y Barcala, a las 16:30 horas estos días. Y bueno, pueden adquirir la entrada por entrada web o también en taquillería de teatro. Y nada, lo esperamos y sería muy lindo compartir con ustedes. Que sabemos que estamos seguros que se van a divertir y se van a entretener. Así que nada, muchas gracias por todo. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces. Y sí, nos mencionaba también que no saben si la van a seguir desarrollando, por lo menos en el corto plazo, así que esperemos no se la sí. Pierdan, vayan a verla, porque la verdad es que se van a divertir, la van a pasar muy bien. Así que, y no se sabe cuándo se va a volver a poner en alguna sala, así que bueno. Ojalá para el Día del Niño, ojalá. Ojalá. Estamos gestionando. Bien. Pero ya es en agosto, así que no se lo pierdan, vayan a verlo porque... Pero agosto es ya también. Agosto es ya también, pero bueno, vayan a verlo esta semana y que después, la claro, y después la recomiendan para agosto o la van a volver a ver, la pueden volver a ver en agosto. Exactamente, así que bueno. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu visita. Exactamente. Muchas gracias por haber venido acá a los estudios. Que las mejores notas siempre son las que uno hace sí. Cara a cara, son las más divertidas, las más geniales, las que mejor salen. Así que, y encima con un villano acá. Con un villano encima. La primera vez que tenemos un villano acá enfrente que nos contaba su experiencia y le encanta ser villano. Sí. ¿No dice? Sí. En la obra. En la obra. Claro, por supuesto, en la obra. Así que bueno. Toda la suerte y ojalá que prontito podamos, aparte de estos días, volver a ver esta obra magnífica que están desarrollando. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por el espacio, por el tiempo y bueno, por la buena onda y bueno, por todo. Así que bueno, nada, muchas gracias.